Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, estén donde estén, en cualquier lugar del planeta Tierra. Nos da mucho gusto saludarles en esta ocasión especial en la que estamos dando inicio al episodio 2 de este su programa Ñeros y Fresas, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Me da mucho gusto iniciar esta nueva aventura, que el día de hoy vamos a presentar mucha música que tiene como objetivo principal el despertar la memoria. Y para eso voy a presentar, por supuesto, a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat, que nos acompaña también en esta linda tarde. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mucho gusto saludarte, mucha emoción. Queremos agradecer, aprovechar para agradecer a todos nuestros amigos que nos escucharon en el episodio número 1. Estamos muy contentos de que el programa les haya gustado y muy emocionados por empezar esta segunda emisión del programa. Ahora sí, estamos listos para darles los medios de comunicación para que se puedan poner en contacto con nosotros. Nos va a encantar escucharlos, saber qué piensan, sus sugerencias, todo lo que nos quieran decir. En primer lugar, les vamos a poner el email, que es nerosyfresas@gmail.com, con n, nerosyfresas@gmail.com. El segundo medio de comunicación es el Facebook. Tenemos una página en facebook.com/nerosyfresas, es el segundo medio de comunicación. Y finalmente, el tercero es a través de iVoox, que es la plataforma que estamos utilizando para subir el podcast. Entonces, la dirección es nerosyfresas.iVoox.com. iVoox se escribe i latina v-o-o-x.com. También les invitamos a que descarguen la aplicación de iVoox. Hay una aplicación para dispositivos que usan el sistema iOS o para dispositivos que usan sistema operativo Android. Cualquiera de las dos aplicaciones, los invitamos a que lo puedan descargar, porque es más fácil escuchar el podcast, descargarlo y escucharlo a través de cualquiera de esos dos medios. Y bueno, después de todo este así bienvenida rara y larga, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo va a estar la onda el día de hoy? Cuéntame, ¿qué pues cosa? Muy interesante con respecto a la música, que ya desde la emisión pasada habíamos quedado que es con el objetivo de despertar la memoria, de hacer de toda esta lluvia de sensaciones una nueva vivencia aquí en Ñeros y Fresas. Y fíjate que antes de empezar con las rolitas y con toda esta situación, yo tengo una queja. ¿Sí? ¿Cómo queja? Tengo una queja de los amigos que nos escuchan desde la semana pasada. Y es que ahora resulta, te platico, ahora resulta que todos son fresas. Bueno, la gente tiene buenos gustos. Yo que las tengo observaciones que hacen en el Facebook, los correos que nos han llegado, dicen: ay, no, yo me declaro fresa. Por favor, nada más quiero decir eso, por favor. Pero bueno, para ir. Es el primer capítulo para que ya te estés quejando. No. Es que la única advertencia que quiero hacer es que no se preocupen, queridos amigos de Ñeros y Fresas, porque gracias a la gran música que les vamos a traer durante todas estas emisiones, les vamos a ayudar a despertar nuevamente al Ñero que todos llevamos dentro. No, pero yo no. Bueno, tú serás un caso aislado, un caso raro por ahí, pero estoy seguro que también por ahí hay de tener ahí algún lado medio sospechoso. ¿Qué te parece si empezamos con la música, mi querido Héctor? Me parece muy bien. Fíjate que para empezar yo te quiero, me voy a poner así duro de entrada. Okay. Y te voy a poner una canción que a mí me gusta mucho y estoy seguro que a muchos de nuestros amigos también. Primero, como ponerle contexto, te quiero comentar que desde los 80s y hasta ahora, yo creo que tener un artista que pueda tener en un mismo disco al menos 5 o 6 canciones reconocidas siempre ha sido un mérito. Sobre todo en un disco de 10 canciones que 6, 7 estén en el gusto de las personas, eso habla invariablemente de que era un grupo fuerte, y como lo fue el que te voy a presentar. A pesar de que tampoco te voy a poner una de las canciones principales, creo que la canción principal no es la que te voy a poner, un día lo haremos. Y creo que ya se me está haciendo costumbre esto de decirte, y esta, pero no es la buena, pero no importa. No, pero está bien, así los amigos que no conozcan mucho de este grupo, pues pueden conocer más canciones, ¿no? Yo creo que sí, aunque va a ser difícil que alguien diga, yo no conozco este grupo. Pero la que te voy a poner es la canción de 1986. Bueno, el disco salió en 1986. El grupo es Mecano. Wow. El disco es Entre el Cielo y el Suelo, que es uno de los discos más fuertes, si no es que el mejor que seguramente tuvo Mecano. Fíjate, nada más para que veas, tuvo 5 canciones que ellos hicieron como en este formato de sencillo o single, que un día tendremos que explicar qué significa eso, porque el single no es una canción promocional en el radio, es otra cosa. Pero de estas cinco que te voy a decir, una es Ay, qué pesado, Cruz de Navajas, Me cuesta tanto olvidarte, Hijo de la Luna. Uy. Y la que te voy a presentar ahorita, que se llama No es serio este cementerio. Es una canción muy simpática, en realidad muy chistosa. Y para que veas cómo es esto, yo creo que algo quería platicarte, no sé si tú recordarás, pero yo estaba reflexionando esto. Y si un chavo hoy, cualquier chavo, escucha una canción y le gusta y se quiere aprender la letra, ¿qué crees que tiene que hacer? Pues busca la letra por internet. Exacto. Fácil. Tú entras a internet, Google, no sé qué, la letra de la canción y sales. Una generación antes de esta, ¿qué tenía que hacer? Tenía que sacar el cuadernillo del CD y leerla, ¿no? Los CDs traían esta cosa del booklet, se decía, ¿no? Y entonces traía ahí las canciones, tú las leías, te las ponías igual. Pero a nosotros, cuando a nosotros nos tocó hacer eso, no existía ninguna de esas dos cosas. ¿Qué había antes? Fíjate que lo que había en algunos de los discos, pero no en todos, en algunos de los LPs, adentro del LP venía una hoja, una especie de hoja cuadrada del tamaño del disco, donde venían las letras. Pero muy pocos discos traían eso. Entonces, cuando... En el mejor de los escenarios era así, pero cuando no, se las tenías que aprender ahí junto al radio, si es que no tenías el cassette o el disco, lo que fuera, y ahí le ibas cachando los pedazos de la canción. Todo este cuento que te acabo de decir, es para contarte lo que a mí me pasaba con la letra de esa canción. Cuando la canción empieza, la gente de Mecano empieza diciendo, colgado del cielo, y después de eso, yo estaba seguro y convencido de lo que decía era, con doces y treces... Y en realidad lo que la canción decía era por 12 cipreses. Que los cipreses son estos árboles. Pues yo grandes. A mí me sonaba que eran 12 cipreses. De todo, la canción estaba bien loca. Y aunque dijera 12 cipreses, todo sonaba raro, ¿no? Ok. Otro cacho de la canción esa decía: los domingos los negros no dejan dormir. Y según yo, lo que decían era: pues les da por cantarme y saludar. ¿Y cuál? En realidad lo que dice. Es, los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar Misa Luba. ¿Qué? ¿Qué es Misa Luba? Hay una explicación ahí que tiene que ver con los misioneros católicos que llegaron a África, y una manera de enseñarle a la gente de allá sobre la religión era como convertir todo esto de los ritos y los bailes africanos, y por medio de esa música dar la Eucaristía, bueno, toda esta cosa de la misa. Eso, a eso le llaman Misa Luba. Wow. ¿Quién podía saber eso? No, sí, ¿a quién le interesaba saber? Era más bonito cantar. Pues les da por cantarme y saludar. Y así saludándote yo te dejo con No es serio este cementerio, Mecano, 1986. Mieros y fresas, no te vayas, ahorita regresamos. Nichos, porque cuestan más barato. Pues definitivamente es una canción padrísima, un grupo español que pues sí, en realidad llegó a ocupar los primeros lugares de audiencia. Y fíjate que estuve reflexionando ahorita en lo que se terminaba la canción que nos presentas, Héctor. Ajá. Y dijiste muchas palabras que seguramente muchos de los amigos que nos escuchan, sobre todo de recientes generaciones, no entienden. Entonces, ¿qué? Aclárame de una vez, ¿qué es un single? Un single, en realidad, como te decía, muchos creemos que, al menos hoy, es la canción la primera que se promociona y que está en el radio y la que escuchas constantemente, es el single. Y no es cierto. La realidad es que el original single era un disco de 45 revoluciones por minuto, para cualquiera que se pregunte qué significa eso. Lo que pasa es que antes los discos, según su tamaño, giraban a un cierto número de vueltas y la velocidad hacía que fuera más rápido o más lento, ¿no? Okay, eso sonaba. Entonces, este disco de 45 era un disco pequeñito que solamente tenía la canción que querías promocionar y un lado B, que después también tenías que hablar de los lados B. Por supuesto. Pero bueno, ese lado B era una canción que ellos como que tenían que ponerle algo a la canción que querían promocionar. Entonces ponían una segunda canción que estaba en el mismo disco Long Play, pero que no era la que querían promocionar. Y ese single se vendía así, te lo vendían una sola canción. Después se hizo con los CDs, algunos artistas quisieron vender una sola canción en un CD, pero ya no funcionó. Entonces, vamos a tratar incluso algo que platicábamos, es que hay que poner una especie de glosario, vamos a poner para nuestros amigos ahí en Facebook, donde podemos poner a lo mejor alguna imagen, alguna cosa de qué significa toda esa cosa que vamos a platicar. Y uno de ellos seguramente será lo del single, y ese es el cuento del single. El single, ya nos dijiste también que es un LP, era un disco Long Play más grande, ¿verdad? De tamaño, que traía varias pistas y que pues era lo que nosotros escuchábamos de inicio, que algunos llegamos a tener la fortuna de comprarnos nuestros discos y eran 33 revoluciones por minuto. Grandes, ¿no? ¿No? 33. No eran tan fáciles de transportar como lo son los dispositivos de ahora. Y que sin embargo ahora las disqueras nos quieren convencer de que el verdadero sonido estaba en el LP. Y ahora muchos artistas están volviendo a generar discos en LP. Acabo de escuchar que salió una nueva emisión de los discos de los Beatles en LP. Y además cuesta, ya sabes, cantidades así exorbitantes. Porque pues ahora es otra vez, lo quieren volver a poner de moda. Yo no sé si valga la pena, pero ahí está lo de Long Play. Muy bien, amigos. Y pues mira, mi querido Héctor, como tú sacas un grupo español de primerísima calidad, como es el grupo Mecano. Y el programa pasado te la pasaste presentando españoles que tienen muy buena calidad. Ha de ser porque seguramente crees que en España no había ñeros, ¿verdad? Yo creo que en España no hay. Bueno, pues ahorita te voy a demostrar completamente lo contrario. Nah. Sí, claro, y te voy a presentar a un grupazazo de un género del rock que se llama precisamente punk, ¿verdad? Este ritmo se hizo llamar como punk, es de completa protesta. Ellos esgrimían precisamente la bandera de la anarquía, como ese debiera ser el orden natural de las cosas. Y este grupo que te voy a presentar se llama, ya desde el nombre, es un nombre impactante, es el grupo Escorbuto. Sale, sale. Y el tema que te voy a presentar se llama Más allá del cementerio. Y lo escuchas aquí en Ñeros y Fresas a través de internet. Adelante. Eternamente los muertos pagan. Bien, amigos de Hielos y Fresas, ya estamos de regreso. Ay, Jos, ¿no? Sí, sí, quisiste hacerle la lucha acá, no es serio este cementerio, pero no le llegaste, mi estimado. Es que hay que tomar decisiones extremas, mi querido Héctor. Tengo esta gran impresión de que tú piensas que en España no hay nieve. No, yo pensaba que en ninguna otra parte del mundo más que acá, estimado, todos eran amigos tuyos. En todo el mundo habemos hielos, señoras y señores. Y Pablo abiertamente dice, venga, hielos del mundo. Sí, yo voy a despertar el hielo que hay dentro de cada uno de todos los que escuchan hielos y fresas. Es una labor de vida. Es una labor titánica, pero en algún momento lo hemos de conseguir. No, pues está muy bien. Muy bien, amigos de Hielos y Fresas. Fíjate, mi querido Pablo, que para continuar con el programa, algo que nos llamó mucho la atención y queremos compartir con nuestros amigos es que cuando platicamos tú y yo esto de tener la sección de las canciones que no se escuchan o no se iban a escuchar en el programa, lo hicimos como una demostración, no era una cosa así que es. Era de una sola vez y ya. Y para contextualizar. Exacto, adelante nuestros programas iban a tratar de otra cosa. Pero fíjate que tuvimos todas las llamadas, los correos, esto que nos hicieron favor nuestros amigos de mandar, donde nos decían que no dejemos de hacer eso, que les gustó y que la onda era muy padre y siguiéramos poniendo canciones de las que nosotros creíamos. Que porque a ellos les gustaban. No. Sí, exacto. Sí. Que muy contextuales somos, pero que a ellos también les gustaban esas rolas. Una cosa así. Entonces, para poderte poner otra vez ahí en el contexto, yo te voy a poner una canción que estoy seguro que hasta la bailabas, mi estimado. Fíjate. Ya me pusiste nervioso. ¿Qué le vas a hacer? ¿Escuchar? Tú vas a escuchar. Ahí te va. Fíjate en esto. Venga, de ahí. Para complacer a nuestros amigos que dijeron que querían escuchar las que no, las es más, que no. Para que veas cómo es la cosa, te voy a poner otra. Aguanta. A ver. Fíjate. Esta estoy seguro también la conoces, ahí te va. A ver, fíjate. Desde hoy. Nadie nos comprende. Ah, ¿verdad? Y todo esto se escuchaba en la radio en el tiempo en el que se desarrollaba el rock en tu idioma. Sí, por supuesto. Pero Tatiana también marcó una época. Adiós, Tatiana, gracias. Sí, Tatiana adiós. Marcó una época con esto de las chicas de hoy. Definitivamente fue una canción súper escuchada. Estuvo en todos los mejores lugares, posiciones, ¿no? De las listas de popularidad. Sí, sí, sí. ¿Cómo no recordar a Tatiana en Chicas de Hoy? No, y también mi tocallito Ruiz. También mi tocallito Ruiz. No, no, gracias. Yo sé que Pablito Ruiz tuvo una historia así muy, muy drástica, sí, ¿verdad? Te quieres poner a su nivel. Oye, pero hay otra rola que también traemos hoy como muestra y que tiene un contexto también grande. Fíjate que esa rola está bien padre porque, al menos aquí en México cuando tú ves a alguien cabizbajo y meditabundo, le dices, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Te veo flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Así es. Y estoy seguro que la mayor parte de las generaciones actuales se saben la frase, pero nadie sabe por qué. A ver, cuéntanos, mi buen Pablo. Esta es la canción, la que ustedes van a escuchar en este preciso momento. Se llama Fotografía y la interpretaba el señor Oscar Atié. Y aquí tenemos esa frase que tú mencionas. Es flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones. ¿Qué tal, mi buen Pablo? Porque es que aquí las tenemos todas, todas las tenemos. Sí, que sí, es de esas que aquí no vas a escuchar completa jamás. Es correcto, es correcto. Pero fíjate que, pobrecito Oscar Atié, luego algún día tendremos también que tocar el tema de los narcos satánicos, que aquí sí, en México fue una cosa muy dura, y creo que uno de los que perdieron ahí mucho fue él. Sabrá Dios si era narco satánico o no, pero la carrera se le vino abajo. Pero a ver, no te hagas saber ahora, dile a todos nuestros amigos, cuando seleccionamos esa canción, ¿qué hiciste? ¡Dame no balcones, por favor, amigos! Yo lo escuché, amigos de Ñeros y Fresas, que acá el superñero rocker, no sé qué, viva el rock and roll, se sabe completa Fotografía de Oscar Atié. Oscar Atié, exacto, y me la sé de principio a fin, sí, de cabo a rabo, y eso pasa con todas estas canciones que eran de alguna manera contextuales y que pues, sí eran del gusto de la gran población de aquí de nuestro país. Sí, ahora pon una que sí vas a poner completa. ¿Por qué no te arrancas con una? Vamos a poner una canción que sí vamos a poner completa. Y fíjate que hay un personaje que era algo así llamado como el mismísimo y nada más y nada menos conocido como el profeta del nopal. ¡Ah, chihuahuas! Fue el creador de este género que se conoció como el rock rupestre. Y digo, ¿quién no conoce la trágica historia de Rodrigo González? Sí, pobrecito. Quien desafortunadamente murió al haberse caído su casa, precisamente en el temblor del 85. Fechas cercanas. Es correcto, en septiembre. Entonces, vamos a presentarles un tema que también no es el tema clave, no es el tema insignia de Rodrigo González, que tiene varios, pero les vamos a presentar una historia trágica de esas que pasan aquí en las grandes urbes, y aquí por supuesto en la Ciudad de México no es la excepción. Esta canción tiene una historia profunda, espero que la disfruten, que la escuchen muy atentamente. Se llama Gustavo, el profeta del nopal, Rodrigo González, aquí en Ñeros y Fresas. Gustavo, el diablo se le metió, traía en su sangre casi 2 litros de alcohol, buscando dinero, hacia su casa se dirigió. Con solo 20 años, Gustavo enloqueció, con paso marino, tambaleándose la puerta abrió. Era madrugada y su jefa el ruido escuchó. Como de costumbre, por el dinero le reclamó. Cogió el monedero, pues a él nada le importó. Gustavo. Muy loco estás con esa forma de ser. ¿Hasta dónde llegarás? ¡Hey, Gustavo! Muy loco estás con esa forma de ser. ¿Hasta dónde se puso a dejarlo salir? Gustavo furioso con su pico se le dejó ir. Con saña inaudita varias veces la hirió. Con solo 20 años Gustavo enloqueció. Al ver lo que hizo, el alcohol se le bajó. Gustavo en su confusión, hasta su sangre se llevó. Salió en un periódico, en un pequeño rincón, lo que hizo este loco en un momento de alcohol. Gustavo, muy loco estás. Con tanto alcohol en tu mente ya no puedes ni pensar. Gustavo, muy loco estás. Con tanto alcohol en tu mente ya no puedes ni pensar. Muy bien, amigos de Ñeros y Fresas, ya estamos de regreso. Escuchaste a Rodrigo González acá en las presentaciones de Pablo y los Ñeros. ¡A la vida del rock nacional! Fíjate que para continuar yo quiero presentarte, digo, para poner así ahora el tú por tú, ¿no? Una canción que tú sabes que a mí me gusta mucho, es una canción que he escuchado hace muchos años y que además debo decirte que estaba yo equivocado y ahora voy a hacer una corrección a mi lista personal de temas. Okay. Yo siempre había dicho que, bueno, para empezar, en algún momento yo creo que ella padecía esquizofrenia, porque cuando yo hablaba de esta canción, todo el mundo me dice, ¿cuál dices? Nunca la he escuchado. Y yo siempre decía, de veras, en el disco original del Rock en tu Idioma, que era un disco verde, yo siempre había creído que la última canción del lado B de ese disco traía la canción que te voy a presentar. Y ya descubrí que no es cierto, en realidad es la tercera rola de ese disco. Pero bueno, equivocaste de orden. Sí, okay, exacto, okay. Pero el que existe, existe. Y llegué a otra cosa que también quería comentarte. Fíjate que cuando vinieron todas estas recopilaciones del Rock en tu Idioma, ninguna de ellas rescata esta canción, ni alguna de las otras que vamos a presentar acá en el programa, porque ya no se rescataron lo que sí se escuchaba y que luego se hicieron en los nuevos discos. Pero esta en particular es una canción que a mí me gusta mucho. Tiene su base en una canción que cantó un cantante alemán que ya falleció, que se llamaba Falco. ¡Wow! A Falco todos los conocemos por Rock Me Amadeus, Vienna Calling, tal vez. Herr Kommissar. Canciones que eran como en otro rollo de lo que hizo en esta canción. Cuando Falco escribió esta canción, que además estuvo censurada en su... Imagínate, censurada en Alemania, wow. ¿No? Es una canción fuerte. El tema, que además es triste decirlo, pero sigue siendo vigente, está acorde con todos los tiempos actuales, trata de la historia terrible del... punto de vista del secuestrador. Ay, caray. Acerca de la chava que secuestra. O sea, él se enamora y se la roba. Okay. ¿No? Y entonces él cuenta esta historia así terrible de cómo secuestra a la chava. La vamos a escuchar en voz de un argentino llamado Félix Pando. Okay. Félix Pando actualmente sigue siendo un músico, pero se retiró por completo de esta banda del rock. Ahora se dedica a escribir música para bebés, música para mascotas. Es productor, creo que produjo por ahí algo para las Olimpiadas en Alemania. O sea, como que se salió completamente de este tipo de música. Okay. Sin embargo, cuando vivió en Alemania, dice que vivió 30 años en Alemania, hizo un cover, que es este que te voy a presentar. Okay. Es Ginny, okay, en Hielos y Fresas. Escucha esto. Ginny, ven, levántate. Por favor, te vas a empapar. Es muy tarde. Tenemos que irnos de aquí. Salir del bosque, ¿me entiendes? ¿Dónde está tu zapato? ¿Lo has perdido? Fue cuando te tuve que enseñar el camino. ¿Quién ha perdido qué? ¿Tú a ti? ¿Yo a mí? ¡Nosotros! ¡A nosotros mismos! ¡Ginny! ¡Keep dreaming on dreams! ¡Ginny! ¡Life is not what it seems! ¡Such a lonely little girl in a cold, cold world! ¡Let's find one! ¡Who needs you, Ginny! ¡Keep dreaming on dreams! ¡Ginny! ¡Life is not what it seems! Hace frío aquí. Ven, tenemos que marcharnos. Tu maquillaje está corrido. Tú te lo has comprado y yo lo he visto. Demasiado rojo en tus labios. Y tú me dijiste, ah, déjame en paz. Pero tú me engañaste. Los ojos dicen más que las palabras. ¿Tú me necesitas? ¿Mm? Todos saben que estamos juntos a partir de hoy. Ahora los oigo. Ellos vienen a buscarte. Ellos no te encontrarán, nadie te encontrará. Tú estás junto a mí. Desaparecidas ha aumentado dramáticamente. La policía informa sobre el trágico caso de una chica de 19 años que desapareció hace 2 semanas. No se descarta la posibilidad de que se trate de un nuevo crimen. Regresamos, mis queridos amigos, a Hielos y Fresas, y pues muy bonito el tema, de reconocer, de total vanguardia, un tema muy bien adaptado del señor Félix Pando. Y nada más te voy a decir una cosa que le faltó a este señor. ¿Qué le faltó? Y es declararse abiertamente ñero. Porque no me vayas a decir que es una canción muy fresa. Sí, o sea, sí, perdóname, perdóname. O sea, está bien que sea algo de Falco, pues está bien que tenga la influencia europea, pero híjole, así como súper fresa, no lo creas, mi querido Héctor, ¿eh? No, pues bueno, y fíjate que vamos a tocando esa cosa de que está en qué categoría. Que está la mitad, sí, que está en la quiero defender. Es una de las cosas. Sí, sí, sí, sí. Fíjate que yo te voy a pedir, mi buen Pablo, que me ayudes, por favor, a explicarle a nuestros amigos un concepto que yo aprendí de ti. Hace un tiempo tú me dijiste esa frase, a mí se me quedó mucho y se me hace muy simpática. Explícanos a todos, porfa, ¿qué es un gusto culposo? Un gusto culposo, mi querido Héctor, es algo que navega en este programa de una manera, es una línea muy delgada. Por ejemplo, este tema del señor Félix Pando que nos acabas de presentar es un tema muy bueno. Ajá. Y que de alguna manera yo, en el caso, igual que tú, puedes decir que tienes cierta inclinación hacia alguno de los dos lados, no muy marcada quizás, pero que te gusta. Ok, ¿no? Ok. El tema de la que sacamos hace ratito, de las que no van a escuchar, de Fotografía, ajá, podremos decir lo que sea de esa canción, pero de que no la sabemos, no la sabemos. Curse. Ok, ajá. Pero hay otro brinco más. Okay. Y es una canción que en determinado momento tú sabes que es de completo, total y absoluto dominio ñero y que a ti te gusta. O fresa. O fresa. Fresa. Y que yo diga, ay, no, es que sí es fresa. Yo no. Pero, y sientes culpa, pero finalmente te gusta, ¿verdad? Ese es el significado de gusto culposo. Pues, después de esa explicación que acaba de hacer Pablo, amigos, yo tengo que decir que con todo lo que me duele decir esto, yo tengo un gusto ñero culposo. Y no, además, no. Es que además ni siquiera está en la línea delgada de si es ñero o fresa. Es completa. Rotundamente ñero. Y me duele mucho. Pero yo, reconociendo esto, te la voy a presentar. Venga de ahí. Es una canción que además no es ochentera. Fíjate que lo único es, no es ochentera. Okay. Habíamos comentado que también esta línea entre los ochentas y los noventas, uh-huh, es delgada porque mucha música se comparte a principios de los 90 con fines de los 80. Esta es noventera. Y ahí te va, fíjate, desde el nombre de quien la canta el Aragán. Ya, ya. Y desde ahí dije, ¡ay! ¡Me duele! Sí. Y esa canción es muy buena. Espero, amigos, que ustedes la compartan conmigo. Se llama Él No Lo Mató. Ñeros y fresas. ¡Ay, te va el gusto culposo! ¡Vámonos con él! Bye. policía, señor. Él no lo mató, fue la misma sociedad y el medio en el que se desarrolló. Él no lo mató, fue el medio. No, mi querido Héctor, ay, qué triste decirlo. Nada más déjame regresar apropiadamente al programa. Ya, déjame seguir. Continuamos en Hierros y Fresas. Y logramos despertar el hierro que mi amigo Héctor Fabregat lleva por dentro. Ya lo confesó directamente que le gusta una canción ñera. Y pues, ¿cómo no te va a gustar? Él no lo mató de la daga, por favor. La muy calidad bien. Musical es muy buena. Pero como por supuesto este programa tiene un acto de venganza terrible y fuerte, yo sé que tú también tienes algo que confesar por ahí, Pablo. Así es que, a sí, ver. Queridos amigos que apoyan el movimiento ñero de este país, déjenme decirles que yo también tengo muchos gustos culposos, sobre todo en esta música de los 80s. Y para que no te sientas tan mal, mi querido Héctor, no te voy a hablar así, cabrón, y te voy a decir que vamos a presentar, y fíjate, hasta en el estilo fresa te la voy a presentar. A ver, dale. Voy a presentar, queridos amigos de ñeros y fresas, este tema que es el gusto culposo del Pablo. O sea, es esa canción, también es de un supergrupo español que se llama Lasca y Dinarama, y el tema se llama ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Aquí en Ñeros y Fresas a través de internet, ¿ok? Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Loca de celos le siguió tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar. Nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás. Sé que vivo hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. No, no me arrepiento. Volvería a hacerlo. Son los pelos. No, no, no me arrepiento. No. Así es, amigos de Ñeros y Fresas, porque aquí el que no cae resbala. Pablo también. Claro, te rías. Ahora dicen que el que ría el último es por río mejor. Pablo Fresa Castañeda. Así es la cosa. Y muy bien, mi querido Pablo, fíjate que volviendo ahora sí cada quien a su lugar, reacomodando las piezas adecuadas de este programa. Y ya que nos estamos un poco acercando al final del programa, nada más quisiera nuevamente recordarle a nuestros amigos los medios de comunicación que tenemos en el correo nerosyfresas@gmail.com, en el Facebook, facebook.com/nerosyfresas, y en iVoox, nerosyfresas.iVoox.com, para que ahí nos escuches, nos comentes, nos digas y todo lo que tienes que relacionado con el programa. Y ahora sí, te decía yo, volviendo a cada quien a este acomodo que tenemos, te voy a presentar una rola así, pero fresa en todos los sentidos. Es muy buen tema, a mí me gusta este disco en particular de Miguel Bosé, que es XXX, 1987. Fíjate que antes de presentar la canción, debo decirte algo, mi querido Pablo, y no sé por qué, si te has fijado, y si nuestros amigos ponen atención, en todas las canciones que hemos presentado hasta este momento, todas son trágicas. ¿Qué rollo? Oye, sí, ¿qué nos pasó? En todas las canciones que presentamos, alguien se muere. Y no más para que vamos a hacer el recuento de la cosa, por si nuestros amigos no se han dado cuenta. Fíjate, lo primero que yo presenté fue No es Serio Este Cementerio, o sea, de muertos. Y luego tú, Más Allá del Cementerio, con, o sea, escorbuto, ¿qué rollo? Muertos, zombies, cosas por el estilo. Y luego yo te puse Ginny, que bueno, no sabemos si la mató o no la mató, pero todo nos hace creer que sí se le echó. Sí, de que fue algo gacho. Sí, seguro. Y luego tú presentaste Gustavo. ¿Qué rollo con Gustavo? Una trágica historia de un alcoholes acá que asalta a su mamá y todo. Bueno, sí, qué rollo, sí, ¿no? Sí. Y luego estamos acá en El Gusto Culposo y él no lo mató. ¡Wow! Sí. Puros muertos. Y luego por acá, ¿cómo pudiste hacerme su amigo? La calle desierta, noche ideal, y que lo atropello. No, sí, oye, ¿qué onda, eh? ¿Qué programa? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No. Y solo por eso, ya nada más para seguir en esta línea, okay, te voy a presentar una de alguien que se muere. Aquí, el chiste de esta canción es que no sabemos quién la mató, pero quién la mató es lo que te voy a presentar. Miguel Bosé, XXX, Ñeros y Fresas. Échale. Intenta ocultar. queridos amigos de Ñeros y Fresas, Miguel Bosé, Miguel Bosé. Ese grande bandolero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto ya lo viví. Como que hay secuelas de la parte llena de mi querido Héctor Fabregat. A ver, espérate. Si alguno de nuestros amigos está escuchando este programa y no ha escuchado el anterior, yo lo invito, por favor, a que escuche la canción del Tri que puso Pablo la vez pasada, El Rock Nunca Muere. Exacto. Para que entienda el chiste que acaba de hacer. Por eso digo, Miguel Bosé. Miguel Bosé. Pues para seguir en esta dinámica que de los que se mueren sin rollo. Pasó, mi querido Héctor, porque es un programa tan trágico, pero ya viéndolo así, pues es una situación con la que los ciudadanos de México estamos viviendo, sí, en todo, hombre, momento, desafortunadamente. No es que lo hayamos planeado así, no, las canciones fueron saliendo así tal cual. Y pues bueno, si ya salió esto, pues sigámosle. Y les vamos a platicar también de una situación que ocurre también muy frecuentemente con nuestros queridos paisanos que se van al norte, con este tema de un grupo que también surgió a finales de los 80 y que tuvo su esplendor ya hasta los 90. Ellos son La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, con este súper tema que se llama Mojado, y que lo escuchas aquí a través de Ñeros y Fresas. Así es, amigos de Ñeros y Fresa, ya estamos de regreso, todavía no supero lo de Miguel Bosé. Miguel Bosé, ese gran rocanrolero. Bueno, escuchaste a la maldita vecindad de los hijos del quinto patio, esto fue mojado. Que no tiene que ver con el mojado de Arjona, ¿o cómo? No, para nada, sí, esto sí, tiene que ver con persona que se va a Estados Unidos, dejando a su familia desprotegida y al final, pues, trágicamente desaparece, ¿verdad? Terrible. Se convierte en una historia más de la última página de un periódico. Aunque de todos modos lo que nosotros, nuestra intención no es... No, juzgar ni nada. Ni hablar de esos temas, nomás que nos salió así, ¿qué rollo? ¿Por qué nos salió así esta cosa? Pues no lo sé, pero la música que presentamos hoy, de primerísimo nivel. Sí, cómo no, esperamos que nuestros amigos compartan eso, nos manden sus sugerencias, como ya decimos, todos los medios de comunicación que tenemos con ellos. Y mi buen Pablo, ¿qué te crees? ¿Qué? Sí, nos está acabando el tiempo, ya, como todo, que es esto. Tanto, tan rápido que se va. Ya me acordé de la frase que dijiste en el primer programa. ¿Cuál? Y es que no hay tiempo que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Así dice la frase. Yo pensé que no hay programa que no se acabe o algo así. Y este ya se acabó otra vez. Amigos, muchas gracias. Antes de despedirnos, y como vamos a tratar de hacer esto una costumbre, tenemos una canción que decíamos, no importa en qué bando musical te encuentres, hay una canción que nos ayuda a unificar y glorificar esta cosa de la hermandad. Así es. Y yo quisiera que nos ayudes a presentar la última rola, que si ya estamos hablando de muerte, pues compartamos una de gente que se muere, ¿no? Ok, me parece muy bien, y esta va a ser así como una especie de pregunta de trivia para ti, mi querido Héctor Fabregat. Trivia, a ver, échale. ¿Cuál fue la canción más sonada de los 80s? Ah, caray, la canción más sonada de los 80s. Así en general. ¿En español? En general, no en todo el mundo. ¿Cuál fue la canción más sonada de los 80s? En todo el mundo. Y que curiosamente tiene que ver con este temita raro que nos salió así sin querer queriendo. Ah, ya sé. ¿Cuál? Si es de acá, de zombies y cosas así extrañísimas, no puede ser otro. No puede ser otro que Michael Jackson. Es correcto. Claro, Thriller, sí. De Michael Jackson. 1982, para ser exactos. Es el tema que vamos a plantearles a los amigos, como esto que tú señalas, la hermandad, sin importar de qué lado estés, si eres ñero o eres fresa, de que escuchaste, disfrutaste, gozaste, quisiste bailar, te acuerdas del video, te quisiste comprar una chamarra roja de piel con rayitas negras, con cierres, etcétera, etcétera, de Michael Jackson. Y este tema que hasta la fecha sigue siendo el considerado como el video mejor elaborado de toda la historia. Pues adelante, Michael Jackson, Thriller, Ñeros y Fresas. Ahí te va. We'll be right back. midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Muchas gracias, amigos, señores y fresas. Sí, la verdad es que es un rolón. No, podrá no gustarte la música en inglés, podrá incluso no gustarte la última parte de la historia de Michael Jackson y todo lo que tú quieras, pero Thriller tiene un lugar en aparte. Los anales de la música de toda la historia de la humanidad. Es correcto. Thriller quedará por siempre. Y sí, esa sí merece un lugar. Por supuesto. Y bueno, digo, no lo malinterpreten. Ya hemos dicho que si es la corriente del rock en tu idioma, también advertimos desde la primera emisión que podía haber acá uno que otro chispazo en inglés. Y bueno, precisamente es para despertar la memoria, para que todos ustedes, amigos, recuerden todos aquellos entonces. Y acá muy bajito les vuelvo a decir, para despertar al ñero que hay dentro de cada uno de nosotros. Aunque esta canción no era para eso. No, para nada. Pero, bueno, mi querido Pablo, hemos llegado al final de esta segunda emisión de Ñeros y Fresas. Me dio mucho gusto compartir contigo esta tarde. Recuerden que nos vemos, tenemos una cita la próxima semana, el próximo viernes, para escucharnos nuevamente en lo que será el episodio 3. Por hoy nos despedimos, mi querido Pablo, gracias. Gracias, mi querido Héctor Fabregat, pásenla muy bien y recuerden que el rock es un buen deporte, hay que practicarlo. Nos vamos, muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches, que te vaya muy bien.